que se acaba de ir es Motley Crue. ¿Cómo no iba a sonar Motley Crue en mi cumpleaños? Pero el disco en el cual canta, está como cantante John Corabi, disco homónimo, editado en el 94. Y saben muy bien que si yo quiero, puedo ponerme a hablar sobre Motley Crue, este disco, y puedo llevarlo hasta la tanda, pero no lo voy a hacer. Ya han llegado, amigos, estamos disfrutando, estamos brindando. Con lo cual vamos a empezar con el setlist que preparé para hoy. No recuerdo bien los temas, como viene, pero lo que viene es el Club de Marilyn, si no me equivoco, con Drogas para Adelgazar, un clásico y un tema, te diría que durante una época insignia para el Bicho Reactor. Y lo que viene después no me lo acuerdo, pero si quieren lo pueden preguntar vía las redes sociales. Y si no, mañana o pasado subiremos la lista de temas y los audios, y ahí van a poder saber bien qué temas sonaron. Así que sigamos disfrutando del Bicho Reactor, programa 592. Reactor. Yeah. como las orquídeas al dorar en la paz. Lo que aprendí fue recibir lo que que surgiera ante mí. Y nada más, y nada más, y nada más. Antes de mí ya me perdí, detrás de todo lo que vi. Y no aprendí a percibir lo que sin duda estaba en mí. Y en nadie más, y en nadie más, y en nada más. Valle sin fin, todo contengo aquí. Sombras y luz, el yin y el yang. Reactor.